Por la cuarentena, pero debe ser una ciudad hermosa para andar pedaleando. Y de eso, de algo de eso, vamos a hablar con Rubén Ledesma. Y ahora lo vamos a presentar. Buen día, Rubén. Buen día, ¿cómo estás, Matías? Un saludo para todos. Gracias. Estás en Mar del Plata, ¿verdad? Estoy en Mar del Plata, sí. ¿Cómo está el día ahí? Bueno, está nublado. Está nublado, estuvo muy lindo estos días y hoy ya no tanto. Pero bueno, siempre es lindo Mar del Plata. Y en la cuarentena, ahí recordanos en qué fase está, cuánto se puede salir. Mira, estamos nosotros, bueno, hemos como progresivamente ido desescalando, ¿no es cierto?, el tema de la cuarentena. De hecho, creo que también se fueron produciendo como, a ver, flexibilizaciones independientemente de lo que se planteaba oficialmente o formalmente. Estamos en una teórica fase 4 y, bueno, un poco pendientes de cómo va evolucionando la situación. Bien, bueno. Bueno, vamos a contar que Rubén Ledesma es doctor en psicología, es investigador del Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología, que está formado por el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y te has especializado en la bicicleta. Contanos cómo llegaste ahí. Bueno, sí, es correcta la descripción que haces. En realidad nosotros somos un grupo de investigación, un grupo de psicólogos que investigamos temas de seguridad vial, principalmente también de movilidad urbana, y que llevamos ya unos 10, 15 años conformados como grupos trabajando en distintos temas que tienen que ver con la seguridad y con la movilidad. Yo en realidad inicié mis trabajos, mi tesis doctoral en cuestiones o en temas relacionados con accidentes de tránsito en general, sobre todo con cuestiones de estadística de accidentes viales. Hice mi doctorado en España en un instituto de tráfico y bueno, trabajé siempre aquí vinculado al área de la salud en cuestiones de prevención, de investigación y prevención de accidentes de tránsito, ¿no es cierto? Y esto de la bicicleta, digamos, es algo un poco más reciente. Nosotros hace 4 o 5 años nos empezamos a interesar más detenidamente por el tema de los ciclistas como grupo vulnerable del tránsito y también, digamos, por una cuestión personal de que varios de los miembros del grupo de investigación somos ciclistas urbanos, digamos, o así nos definimos, y entonces tenemos allí una inquietud más allá de la investigación que es personal, ¿verdad? Así que bueno, así fue como iniciamos, con una mezcla de inquietudes académicas y personales. Bien. Bueno, Rubén, ¿y qué hay una oportunidad para la bici en el contexto de pandemia? ¿Puede cambiar, digamos, el tráfico en las ciudades? No, no sé qué análisis haces. Sí, la bicicleta, bueno, justo yo creo que sí, justamente una de las cuestiones que nosotros hemos visto con estos cambios asociados a la pandemia tiene que ver con los cambios que se dan a nivel de movilidad, ¿verdad? Y la bicicleta ciertamente ha supuesto, supone, ¿no? Una serie de oportunidades y de posibilidades que son interesantísimas. Primero porque, bueno, se supone que puede acompañar la reducción del transporte público, que es una de las cuestiones más críticas en este contexto. Segundo porque, bueno, en principio permitiría mantener el deseado distanciamiento social, ¿verdad? Tercero porque en realidad para viajes que tienen que ver con cercanías, viajes de compras, viajes dentro de un radio de 4 o 5 kilómetros, la bicicleta digamos, es un dispositivo ideal para esa distancia. Y creo que también hay una, bueno, muchos países también lo ven como una oportunidad para lidiar con otra pandemia, que es la pandemia del sedentarismo, ¿no es cierto? Que es uno de los problemas también asociados a la cuarentena. La bicicleta nos permite estar en movimiento, ¿verdad? Así que sería en ese sentido otro de los beneficios que tendría. Y hay muchísimas ciudades y muchos países que se han tomado muy seriamente este tema del uso de la bicicleta como opción de movilidad urbana en este contexto. Y han realizado cambios bastante sorprendentes a nivel digamos, de las ciudades que tenían a las ciudades que son hoy, ¿verdad? En algunas ciudades, bueno, sorprende mucho, por ejemplo, el caso de algunas ciudades americanas, que son, digamos, ciudades que están muy vinculadas a un modelo centrado en el uso de coche, como de pronto han modificado su visión de la movilidad urbana y promovido el uso de bicicleta. ¿Y qué hicieron? Y también el caso, ¿cómo? ¿Qué hicieron? Bueno, Nueva York, por ejemplo, Nueva York, digo, sorprende porque, digo esto, son ciudades, cuando uno piensa en Estados Unidos, es un país que tiene un modelo de movilidad, un modelo cultural, ¿verdad? Ya no solo Basado un en el modelo auto, de claro. claro, Sí. basado muy fuertemente en el uso de vehículos personales y en particular en el uso de vehículos motorizados, digamos. y en particular en el uso del coche, ¿no es cierto? Entonces sorprende ver a veces imágenes procedentes de ciudades americanas en donde, digamos, se ha aprovechado esta situación, este contexto para generar cambios que hay que ver si persisten, ¿verdad? Ahora el desafío sería ver si esos cambios se sostienen y persisten. Nosotros aquí en la ciudad ha habido algunos proyectos locales de aprovechar, digamos, también el contexto para iniciar algunas propuestas vinculadas al uso de bicicleta, pero bueno, vamos un poco más lentos allí. Uh-huh. Pero sí, creo que es un contexto, es una oportunidad para que la gente vea y conozca los beneficios y las bondades del uso de bicicleta. Yo creo que una vez que la gente tiene la oportunidad de ver las modificaciones que se dan en las ciudades cuando uno desincentiva el uso del vehículo personal motorizado y modifica y cambia esos vehículos por otras formas, digamos, más amigables con la gente y con el ambiente, es muy difícil volver atrás, porque la experiencia, la verdad, es que es muy grata. Los que hemos tenido oportunidad de estar en ciudades en donde el ciclismo se promueve activamente, la realidad y la experiencia de vivir una ciudad cambia muchísimo, ¿verdad? Uh-huh. Pero te vuelvo sobre la pregunta. ¿Esas ciudades donde se hizo una especie de leve transición hacia la bici, qué hicieron? ¿Más ciclovías? ¿Dieron créditos para comprar bici? ¿Qué es lo que...? Sí, esas ciudades en general, a ver, cuando uno habla de la promoción del uso de bicicleta, hay un elemento clave que tiene que ver con la infraestructura, ¿no? La infraestructura, entre todos los elementos, es fundamental. O sea, se pueden hacer muchas cosas, pero digamos los cambios reales se dan a nivel de infraestructura. Claro que cambios rápidos, como se dieron en este contexto en muchas ciudades, suponen cambios muchas veces precarios, ¿verdad? Por ejemplo, ampliaciones de sistemas de ciclovías no segregadas, o sea, compartir el espacio con los coches y demás. Uh-huh. Pero yo creo que lo importante es tener la oportunidad, en principio, de conocer qué sucede cuando nuestras ciudades migran hacia esa posibilidad de compartir o de usar el espacio público de otra manera. Uh-huh. ¿No? Sí. Tengo 80 preguntas para hacerte. ¿Y de las ciclovías han estudiado? Una cosa debe ser Buenos Aires, que es un mundo aparte, y después todas las ciudades del llamado interior del país. Digo, sí. Mar del Plata y Santa Rosa, más o menos, por ahí Mar del Plata es un poquito más grande que Santa Rosa, pero deben ser muy parecidas en algunos aspectos. ¿Qué han estudiado al respecto? Mira, nosotros en Mar del Plata tenemos lo que se llama un plan maestro de transporte y tránsito que se desarrolló hace algunos años, que es un plan muy interesante, que fue un plan muy ambicioso, muy bien elaborado, pero lamentablemente las cuestiones a veces políticas no permiten, ¿no es cierto?, sostener estas políticas. Y la gestión anterior, digamos, de alguna forma desatendió el plan maestro, que contemplaba como un elemento clave el desarrollo de ciclovías, de una red de ciclovías, ¿no es cierto? Yo creo que, bueno, la gestión actual está pensando en, de alguna forma, reactivar esta dinámica, que es la dinámica de un plan maestro, que implica pensar la ciudad con perspectiva, pensar, digamos, el transporte también desde una visión más amplia, que tiene que ver con una visión urbana, y también de integrar en ese sentido la bicicleta, vuelvo a insistir, como un elemento clave para tener ciudades más vivibles, ciudades más disfrutables, ciudades más amigables con la gente y con el medio ambiente. O sea, esa es la clave de la bicicleta, ¿no es cierto? Sí. Todas las ciudades que se piensan, digamos, con un futuro mejor, incluyen la bicicleta como un elemento. Uh-huh. Nosotros, lamentablemente, no tenemos desarrollos a nivel de infraestructura urbana todavía. Yo confío en que esto va a ir cambiando, porque me parece que hay, sobre todo, movimientos y organizaciones sociales que están presionando mucho para que este cambio se dé, y confío en que esto, bueno, se vaya instalando en nuestras ciudades. Rubén, ¿y cuáles son las claves para una buena ciclovía? Porque, por ejemplo, acá en Santa Rosa hay un par de líneas amarillas pintadas, pero llegan a un determinado fin y después te tenés que meter en el tráfico, claro, normal. Están hechas medio por compromiso, sin una planificación. Sí. Tiranos algunas claves, a ver, para buenas ciclovías. Mira, sí, yo creo que ahí te vuelvo a decir. Me parece que lo primero es pensar que la política de desarrollo de la ciudad tiene que contemplar seriamente el uso de la bicicleta, no como una salida de compromiso. Claro. Por la presión que pueden ejercer algunos actores sociales. O sea, siempre el resultado en ese sentido va a ser lo que vos decís, una línea amarilla más o menos pintada, sí, o lo que sea. No conozco el caso, ¿no es cierto? Digo, pero me imagino que si es la situación es la que podemos tener aquí, lo primero sería esto, pensar, digamos, que los planes estratégicos de desarrollo de la ciudad deben contemplar un cambio en el sentido de un cambio en la movilidad urbana, ¿no? Y esos cambios implican el uso de bicicleta y de otras formas activas de movilidad, no solamente la bicicleta. Ese es el punto número uno, uh-huh. se requieren planes integrales que incluyan como un elemento más, entre otros, la ciclovía. El segundo elemento es que cuando uno habla de adecuación de la infraestructura para los ciclistas, no habla solamente de las ciclovías, habla de bastantes cosas más. Quiero decir, la infraestructura vial está pensada, está focalizada en el uso del coche, digamos. El uh-huh. coche de ahí tiene como el rol protagónico. Entonces hay muchísimas cosas más que se pueden hacer para adecuar el resto de la infraestructura, no solo las ciclovías, al uso de la bicicleta. Ahora, cuando hablamos de ciclovía en particular, que es una de las acciones posibles, también hay que pensar en que hay distintos tipos y modelos de ciclovías, y yo creo que ahí cada comunidad debe de alguna manera evaluar y adaptar no solamente a sus posibilidades en términos de recursos, sino a sus posibilidades urbanísticas, los formatos, ¿verdad? Uh-huh. Lo ideal, si vos me preguntás, claro, son las llamadas ciclovías, que nosotros usamos como genérico, sí. Pero que en realidad cuando hablamos de ciclovías son vías reservadas, ¿no? Son vías segregadas y reservadas, diferentes de las vías de las calles, ¿no es cierto? Son vías exclusivas fuera de, digamos, el nivel máximo de segregación, que son las vías más seguras, claro. Ese sería el ideal, que las bicicletas pudieran. ¿Y qué tiene, como un tope de plástico ahí que la va a marcar? En realidad la ciclovía, cuando se habla de ciclovía en sentido más estricto, se habla de una vía que está fuera de la vía. Ah. O sea, tenés que imaginar otra vía, bien, no sí. Una vía compartida, no un carril bici. Sí, ¿no? La ciclovía que va por la calle de manera compartida con la calzada, con otros vehículos, ¿no? Sí. Y ahí tenés dos tipos, el carril, lo que vos me estás comentando, el carril común en una vía compartida que puede estar pintado, señalizado de alguna manera, uh-huh. o lo que se llama el carril protegido, que es un carril que tiene que estar segregado físicamente. Sí. Todos estos tipos tienen ventajas y desventajas, o sea, el carril, cuando vos lo ves desde la perspectiva del ciclista, el carril protegido en una avenida, por ejemplo, es el ideal porque, bueno, supone que los vehículos no te pueden invadir y que la seguridad es mayor, ¿verdad? Uh-huh. O sea que en un punto aumenta la seguridad. Los conflictos de todas maneras se dan porque, bueno, en Buenos Aires, vos sabes que hay también cuestiones permanentes que tienen que ver con invasión de carriles, que incluso cuando estos están protegidos, ¿no es cierto? Uh-huh. Tenés también la otra modalidad, que es la acera bici, que es como una ciclovía por la acera, ¿no es cierto? Ajá. Uh-huh. Y tenés también las modalidades de lo que se llaman vías integradas, que es un modelo interesante que en muchos países están. Las vías integradas no tienen carril bici, entonces las calles y las vías, digo, interesante como modelo cultural, ¿no? Sí. La calle se comparte pero con unas normas particulares, por ejemplo, se establecen unas normas específicas en cuanto a velocidades máximas para coches, los coches no pueden circular a más de 30 kilómetros por hora. Uh-huh. Entonces lo que se hace, se promueve un espacio en donde se pueda convivir a una escala humana, digamos, uh-huh. ¿verdad? Y lógicamente se establecen ahí también algunas cuestiones de normas específicas para los ciclistas. Ellos se llaman vías integradas y también existen. Y después está la bicisenda propiamente, que la bicisenda nosotros tenemos aquí en Mar del Plata una. Se suele hablar de bicisendas para referirse a aquellas vías ciclistas que transcurren por parques o áreas no urbanizadas, ¿no? Uh-huh. Y aunque a veces también lo usamos como genérico. Mira vos. Hay muchos tipos, claro. Yo creo que, insisto, la idea es cada ciudad y cada comunidad debería valorar sus opciones, valorar sus posibilidades, pero me parece que el secreto está en que eso se haga desde una visión integral y desde una política que realmente incluya la bici, no como un compromiso para calmar a algunos que hacen ruido, claro. Sino como una política que realmente nos beneficie a todos, a los ciclistas y a todos los ciudadanos. Estamos hablando con Rubén Ledesma, que es doctor en psicología e investigador del CONICET en torno a la bicicleta. ¿Cómo es que la obligación de usar casco puede disminuir el uso de la bicicleta? Estuve leyendo el material que me mandaste, sí, y esto me llamó mucho la atención. Sí, es verdad. Vos sabés que a veces cuando se empieza a hablar de los ciclistas y de los derechos de los ciclistas también empiezan, ¿no es cierto?, las cuestiones de reclamos de obligaciones, y los reclamos de obligaciones son de muy diversos tipos, y uno de los reclamos suele ser, los ciclistas no usan casco, ¿no es cierto?, sí. Como de alguna manera equiparando el uso de la bicicleta al uso de la moto, lo cual es un disparate absoluto porque no tienen nada que ver, ¿verdad? Claro. De hecho, el uso de casco es por un lado, es un tema muy controversial. De hecho, vos sabés que muy pocos países regulan el uso de casco como algo obligatorio. Uno de esos países es Argentina, otro de esos países es Australia. Australia y Nueva Zelanda son dos de los países que tienen mayor tasa de uso, tienen casi un uso universal del casco en ciclistas. El caso de Argentina es más bien todo lo contrario, hay muy poco uso de casco. Después tenés países, por ejemplo, países que tienen mucha tradición en el uso de la bicicleta, como los Países Bajos, Holanda, en donde el uso del casco no solamente no es obligatorio, sino que es prácticamente menor que el uso que tenemos en Argentina. Sí, hay una regulación casi, bueno, en muchos países y cada vez mayor. Hace poquito Francia se sumó a ese grupo de países del uso del casco en niños. Eso sí está más regulado. Pero el uso de casco en general, como mecanismo general y obligatorio, casi ningún país lo tiene. Y una de las razones y de los argumentos es lo que vos decís. Se dice que si uno quiere generar una política de promoción del uso de la bicicleta con todos los beneficios que eso supone, por ejemplo, para el sistema de salud, en términos de reducción de gastos asociados al sedentarismo, etcétera, no se le puede exigir al ciclista, digamos, no se le puede empezar a exigir cosas al ciclista porque eso desincentiva el uso. Uh-huh. Y hay algunos estudios que de hecho muestran eso, efectivamente, que luego del desarrollo de leyes de uso obligatorio de casco, el uso de la bicicleta se reduce, que es algo que los países no quieren. Y yo no recuerdo ahora exactamente, pero hay ejemplos de estados en los Estados Unidos que volvieron para atrás las normativas de uso obligatorio por este efecto. ¿Cuál es el mecanismo de pensamiento? ¿Qué? Si me obligan a poner casco, no salgo en bici directamente, ¿no? ¿O me voy caminando claro, o en el auto? Exactamente, es un poco eso. Es un poco pensar, bueno, tengo que llevar un casco, tengo que comprar un casco, tengo que disponer de bueno, digamos, le quita funcionalidad a algo que es tan simple como subirse a la bicicleta y salir, ¿verdad? Sí. Es una barrera, de hecho, en la elección del modo. Y para aquellas personas que hacen un uso ocasional de la bicicleta o recreativa, probablemente supone una barrera. Y yo creo que en efecto supone una barrera y que puede producirse ese efecto, como de hecho en muchos lugares se ha demostrado. También es verdad que hay estudios que muestran, sobre todo los australianos, que son en este sentido como los más a favor del uso del casco, ellos ya te digo tienen casi un uso universal, muestran que ese efecto se produce como es un efecto, digamos, podemos decir a corto o mediano plazo, y que después con el tiempo el uso de la bicicleta vuelve a los estándares habituales, ¿verdad? Entonces eso por un lado. Y por otro lado también es bastante controversial la cuestión de la efectividad, a diferencia de lo que puede ser el uso de casco en motociclistas. Digamos, el efecto de protección parece que no es tan claro. Aunque nuevamente hay algunos estudios de australianos mostrando que cuando vos haces un análisis, lo que se llama un meta-análisis, que es que tomás todos los estudios que se han realizado sobre el tema, sí que hay un efecto de protección, sí que hay un efecto de protección. Ahora, claro, volvemos al punto central, que ese efecto de protección, digamos, ¿de qué te estás protegiendo cuando te pones un casco? Bueno, básicamente te estás protegiendo de un choque con un auto. Sí. Es así de simple. Sí, sí. Y que no te estás protegiendo ni con la falta. Sí, exactamente. Pero bueno, volvemos al mecanismo de la lesión, ahí es el choque con el auto. Entonces, también lo que plantean muchos ciclistas, por ejemplo, la Federación Europea de Ciclistas, que son, bueno, ellos no están a favor del uso del casco, digamos, no están a favor del uso obligatorio del casco, sino del uso optativo, que cuando el mecanismo básicamente es la colisión con un vehículo, vos lo que tenés que asegurar, en lugar de reclamarle al ciclista más cosas, asegurar un espacio, una infraestructura y, bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver con proteger al ciclista de la interacción con los vehículos, ¿verdad? Rubén, es un poco... sí. ¿Y vos recomendás usar el casco? Yo, a ver, la evidencia indica que el casco es efectivo y creo que nosotros no tenemos un contexto, lamentablemente, todavía no tenemos un contexto urbano que nos permita circular de manera segura. Las interacciones con los vehículos son permanentes. Yo acá en la ciudad lo vivo. en muchos casos son críticas, no se respeta el uso de la bicicleta, digamos, no nos ven, no estamos visibilizados. Sí. Y ya te digo, vivimos y circulamos y nos movemos en un entorno que está pensado casi exclusivamente para el coche. Entonces, sí. Creo que todavía el contexto, nuestro contexto es muy desfavorable, como para incluso para promocionar alegremente, si querés, el uso de la bicicleta, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros en eso también somos muy cuidadosos. Si bien somos partidarios y promotores del uso de la bicicleta, sabemos que hay que, digamos, que es una batalla cultural que va a llevar mucho tiempo y que las condiciones no están dadas como para que la gente pueda, sin más, hacer un uso, digamos, seguro de la bicicleta. Uh-huh. Y Rubén, ¿y qué distancia promedio se estima, no sé si eso está investigado, para un uso cotidiano, por ejemplo, para ir al trabajo? ¿Eso, hay una distancia promedio donde sea cómodo, que sí, no llegue transpirado? Bueno, sí, claro. Sí, es una de las barreras, ¿verdad? Llegar se supone al que trabajo. Sí, claro. Sí, es una barrera, sí. Sí, es una barrera. Hay varias barreras para la elección individual del uso de la bicicleta. Yo te diría que nuevamente cuando vos revisás los trabajos, los estudios, la principal barrera es la inseguridad. Ajá. La gente remite a eso y ciertamente, ¿no es cierto? Es lo que yo te decía. Hay momentos en donde yo, por ejemplo, para ir a la universidad son 3 kilómetros más o menos desde casa. Ajá. Es todo un terreno llano, o sea que es muy cómodo ir en bicicleta. Vos decías, ¿cómo será andar en bicicleta en Mar del Plata? Y andar en bicicleta en Mar del Plata es hermoso, a pesar sí, de que a veces sí. Hay un poco de viento, ajá. Pero es hermoso. Y claro, tenés el problema de los coches, ¿no es cierto? Ese es el gran problema. Pero para un radio de esto, yo te digo, de 3 kilómetros me parece que la bicicleta es ideal. Se dice que en realidad es el modo ideal para un radio de 5 kilómetros, hasta 5 kilómetros. Uh-huh. Y ahí, claro, uno por ahí, yo creo que a veces también uno lo piensa desde el esquema del automovilista, ¿no es cierto? Que, bueno, es mucha distancia. Yo creo que cuando uno se sube a la bici, lo primero que te pasa después de que no anduviste durante mucho tiempo en bici es que te cambia el chip, digamos. La forma de estar en el contexto urbano es distinto. No es lo mismo manejar un coche que manejar una bici. Lo primero que uno nota es como un nivel de tranquilidad y de, digamos, un cambio emocional que tiene que ver con estar en contacto con el aire, no sé por dónde pasa, pero es muy difícil, muy distinta la experiencia de andar en bici de la experiencia de subirse a un coche. Ni hablar. ¿No es cierto? Cuando compramos un coche nos venden la idea de, bueno, de llegar rápido, de disfrutar, de libertad. Y después cuando te subís al coche en una ciudad que está llena de coches te das cuenta que nada de eso sucede. Sí, sí. Es decir, que sí, que la experiencia de manejar coche es muy estresante, que vivís en conflicto potencial con otros usuarios, o sea, cada 100 metros en nuestra ciudad, en una esquina, puedes tener un problema con otro automovilista. Uh-huh. Los tiempos nunca alcanzan, porque si tenés que recorrer 5 kilómetros, en lugar de salir 15 minutos antes, salís 3 minutos antes, igual llegás estresado. Bueno. Uh-huh. Yo creo que la bici en eso también nos acompaña en el sentido de poder vivir de otra manera, vivir con otros tiempos, disfrutar la ciudad, disfrutar la calle, compartir la calle, ¿no es cierto? La bici es un dispositivo de movilidad que todavía está a una escala humana, digamos, ¿sí? A una escala de velocidad que nosotros los humanos podemos manejar razonablemente. El coche yo creo que ya se nos escapa un poco de esa escala humana. Totalmente. Rubén, me imagino que tenés una bici vintage. ¿Le erré? No, pero me encantaría. Estoy en búsqueda. No, mira, tengo una bici hace muchos años y la fui transformando y ya es como una extensión de mi cuerpo. Entonces tiene el manubrio más bueno. La verdad que no es nada agradable a la vista, pero es súper cómoda. No, y a mí me llama mucho la atención la amplitud. No sé si decir que es la bici súper democrática, pero a ver, sí. Tenemos los jardineros, los que cortan el pasto, que lo hacen camioneta a la bici. Sí. Llevan la bordeadora, le instalan un cajoncito atrás donde llevan cables, tijera, el bidón con la nafta para la bordeadora, el rastrillo llevan también. Por un lado, ¿no? Esas bicis fuertes. Y por el otro lado tenés también las bicis que salen de 100 mil pesos para arriba. Sí, tal cual, sí, sí. Es una variedad, pero impresionante. Bueno, claro, usuarios de bicicleta, viste que hay muy distintos, ¿no es cierto? Una vez cuando dice el ciclista urbano, y también cuando, qué sé yo, a veces pensás en las normativas y las cosas que se busca regular sobre las conductas de los ciclistas, Decís, bueno, pero a ver, hay que tener en cuenta la diversidad enorme, ¿no es cierto? Claro. Cuando hablamos de ciclistas, hay lo que vos decís, hay esas bicicletas que vos describís como que describen perfiles muy distintos, ¿no es cierto? Uh-huh. Es muy diferente el ciclista, para empezar, el uso recreativo del uso cotidiano, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando nosotros acá en Mar del Plata vemos muchos, por ejemplo, cada vez más grupos de ciclistas. Y una cosa que se da en esos grupos es que suelen tener toda la indumentaria, incluyendo el casco. Sí. Te diría que son prácticamente los únicos que usan casco, ¿no es cierto? Sí. Pero es muy diferente la situación de esas personas que salen con un fin, digamos, más asociado a lo recreativo, al deporte, a la salud, que una persona que hace un uso cotidiano. Yo pienso, por ejemplo, en los barrios más populares de nuestra ciudad, personas que van muy temprano, casi de noche, a trabajar a las fábricas de pescado. Uh-huh. Van en bicicleta por ahí 3, 4 de la mañana, 5 uh-huh. de la mañana, con un frío terrible a esa hora. Sí. Con la bicicleta como única opción también muchas veces, porque bueno, no hay un transporte público adecuado, no acceden a otro modo, por ahí esa gente sí. si pudiera comprarse una moto o un coche optaría por eso. Entonces, esas formas, esas distintas bicicletas también creo que describen realidades muy diferentes, que también a la hora de hacer políticas urbanas y políticas sociales hay que pensarlas, ¿no es cierto? Hay que tenerlas en cuenta. Yo creo que la bici también en ese sentido, es lo que vos decís, es democrática, es una oportunidad para lograr un mayor nivel de integración social en muchos sentidos. ¿Sí? La bici es a ver, de alguna manera contribuye, esto también está asociado a ciudades más integradas, socialmente más integradas, urbanamente más integradas, territorialmente más integradas, cosa que el coche produce o ha producido un efecto contrario, ¿no? De un mayor nivel de segregación. Esto tiene que ver lógicamente con las distancias, con la manera de entender las ciudades, pero hay ahí también, creo, en la bici un potencial social que muchas organizaciones no gubernamentales ven, muchas, digamos, organizaciones activistas del uso de la bicicleta creo que lo visualizan muy claramente. Rubén, muchas gracias y seguimos en contacto porque somos militantes de la bici. Ah, bueno, cuando ustedes quieran, a disposición. Te agradezco mucho la charla. Bueno, gracias, chau. Bueno, un abrazo, chau.